grillos, peces y hasta reyes se enamoran. No tolero a los que interrumpen los romances de las chicas. Perdón, de los animales. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Es bastante complicado ser una Sailor Scout. Tenemos que encontrar el cristal sagrado de plata, pero primero debemos encontrar los 7 cristales arcoíris. Ahora que ya somos 4, creo que podremos conseguirlo. Hoy presentamos Amada y Perseguida, el peor día de luna. ¡Miau! Ese nombre no le queda nada. Ah, vaya. ¿Acaso no es la niña que tiene el cristal arcoíris? El séptimo cristal arcoíris. Creo que será fácil conseguirlo. Pobrecita de ti, Runa. Así es. No tengo nada que ver con los gatos callejeros que pelean por un territorio. ¡Amy! ¿Eh? ¡Hola! Perdón por la tardanza, pero ¿dónde está Rey? Dijo que como hoy era domingo, quería dar un paseo por la plaza. Hola, habla Darien. Oh, hola, ¿cómo estás? Habla Rey. Por el momento no estoy en casa. Por favor, deja tu mensaje después de la señal. Darien, habla Rey. Vi un delicioso pastel de chocolate en una cafetería, así que quería invitarte para que fuéramos juntos a probarlo. No sé si puedas ir hoy en la tarde u otro día. El séptimo cristal arcoíris. Lo conseguiré, cueste lo que cueste. No te preocupes. ¿Qué pasa, Amy? ¿Qué haces? Estoy tratando de encontrar el séptimo cristal arcoíris. El centro lunar no presenta ninguna reacción. Por eso estoy tratando de descubrir con la computadora en dónde puede estar el séptimo cristal. Finalmente hemos reunido todos los datos. ¡Luna! ¡Ah! ¡Acabamos de meter todos los datos! El séptimo cristal arcoíris debe estar aquí. El cristal arcoíris debe estar cerca de esa casa. Pues se supone que sí. ¡Ahí está ese gato! ¿Qué esperas, Amy? No, gracias. Yo me quedo aquí a esperarlas. ¿Qué pasa, Luna? Nada, es que... Luna, es una misión importante. Debes estar consciente de tus responsabilidades. Óyeme, no creas que soy tan irresponsable. No, no lo eres. Entiende que a Luna también le cuesta trabajo concentrarse en su deber. ¡Qué paciente eres! Entonces espéranos aquí, por favor. Quédate aquí y no te muevas. Bueno, bueno. Oh, esa Serena se está aprovechando de las circunstancias. Disculpa, ¿están tu mamá o tu papá en casa? No, me parece que van a llegar hoy en la noche. ¿Ah? ¡El cetro está reaccionando! ¿Esta niña es el demonio? Puedo obtener el cristal arcoíris. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece el cristal arcoíris? Ese miserable gato es el demonio. Debía haberme dado cuenta. El último demonio y el más fuerte no se transformó en ser humano. ¡Así es! Aquí estamos y no permitiremos que realices tus planes. No dejaremos que conviertas a esa niña en un demonio. ¡Te castigaremos en el nombre de la luna! ¡Hacen mucho ruido! ¡Ay! ¡Burbujas de... ¡Ay! Oye, Serena, no te me atravieses. ¡Quítate! Adiós. Me voy, chicas. Ahora no tengo tiempo de jugar con ustedes. ¡No! ¡No te dejaré ir! ¡Trueno de Jupiter! ¡No! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Ay, nos vas a electrocutar a todas! ¡Ay! ¡Qué peste tan horrible! ¿Realmente estará aquí ese gato miserable? Por eso no me gustan los demonios que no son seres humanos. ¡Ay, no! Esta puede ser la prueba más difícil de mi vida. Me pregunto a dónde se fue Luna. No ha regresado todavía. Eso es. No se puede confiar en ella. ¿En dónde está y qué está haciendo en este momento tan crítico? Sería la última de todas en hacer algo así. ¿No creen que pudo haberle pasado algo? ¿Eh? ¡Ah! ¿Ya vieron? ¡Esta niña tiene el videojuego de Sailor B! ¡Tú no cambias! Tenemos que estar preparadas. Si Osai puede atacarnos de nuevo. Todavía no puedo creer que esta pequeña tenga el cristal arcoíris. Hay que evitar que se convierta en demonio. Se acerca. Estoy segura de que ese gato miserable anda por aquí. Oh. Oh. ¡Qué suave! Oh. ¿Dónde habrá ido Daria? No está en su casa. Le he llamado miles de veces por teléfono y no contesta. Debería de estar porque es domingo. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿No me digas que tú también saliste a pasear? Sí, pero no tengo nada que hacer, así que ¿por qué no vamos a tomar un café? ¿Qué? Es que, pues... Bueno, no sé si pueda. Debí suponerlo. Una chica tan linda como tú debe tener compromisos los domingos. ¿Cómo puede ser tan iluso? Bueno, desde luego que sí. Está bien, Rey. Gusto en saludarte. ¡Oye! ¡Qué impaciente! Se fue con el viento y no me dio tiempo de contestar. ¡Adiós! Ay, oye, Red Butler, yo no veo ninguna salida por aquí. Hoy fue un mal día para mí. Por tu culpa, Red Butler. ¿Pero qué te pasó? Tienes herida una pata. Oh, ¿y acaso te hicieron esto cuando estabas tratando de ayudarme? Dime, Red Butler, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Es que acaso te gustó? ¡Ay! ¡El gato! ¡Es Yosai! ¡Lo encontré! ¡El séptimo demonio y el más fuerte! ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Tú tienes el cristal arcoíris? ¡Date prisa! ¡Métete ahí! ¡Ella no podrá entrar! ¡No te dejaré escapar! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Por fin le llevaré el cristal arcoíris! ¡Ah! ¡Ah! tonta. Debí haber aceptado la invitación que me hizo Nicolás. ¿Ah? Ahí va Luna. Y está con su novio. ¡Ay, qué gato tan feo! ¿Ah? ¡Cuidado, Luna! ¡Ah! El cetro lunar no muestra ninguna reacción. Creo que hubiera sido mejor que observara. O sea que... ella no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Por qué entonces el cetro lunar reaccionaba cuando...? ¡Ah! ¡Tal vez sea...! ¡Claro, Lita! Reaccionaba cerca de su gato. ¡No! ¡Corre más rápido! ¡Corre, corre, corre! Muchas veces la mala suerte trae la buena suerte. Mientras las cosas terminen bien, no hay problema. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Soy Sailor Mars! ¡Defiendo el amor y la justicia! ¡Y aquí estoy! Permitiré que interrumpa su romance. Aunque sean gatos, el amor es el amor. ¡Ay, no! La llama del amor está ardiendo. La llama de la justicia está ardiendo. No puedo soportar que interrumpan el romance. Es decir, el romance de los animales y de los humanos. ¡Yo te castigaré en el nombre de Marte! ¡Qué tonta eres! Deberías pensar en las consecuencias antes de hacer esas cosas. Esta vez, sí me apoderaré del cristal arcoíris. ¡Elimínalas! ¡Esta vez no vendrán más Sailor Scouts! ¡Ganaremos, te lo aseguro! Me voy a llevar el último cristal arcoíris. Con permiso. ¡Detente, Toxido Mask! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Tenemos que impedirlo! ¡Va para la ciudad! ¡Espera, espera, Luna, por favor! ¡Red Butler! ¡Espera, no te muevas! ¡Detente, por favor! ¡Detente! Yo te convertiré en lo que eras antes. ¡Luna! Red Butler. No te preocupes. Serena te convertirá en lo que eras antes. Ya sabía que ustedes se conocían. Videojuegos, ¿no? Sí. Serena no fue la que se retrasó esta vez. Oigan, no estén hablando en mi lugar, ¿quieren? Oigan, no es hora de que estén platicando. Sí, es cierto. Bueno... Tenía que ser. ¡Fred Butler! ¡Qué bueno que regresaste! Estaba muy preocupada por ti. Se ve muy contenta, ¿no les parece? Luna, ¿no crees que deberías despedirte de Red Butler? ¿Qué? ¿Ah? No me digas que ese gato tan feo es tu novio, Luna. ¿De qué están hablando? ¡Uy! ¡Cuánta pasión hay en la vida! ¡Ay! Están inventando cosas. Estas niñas están locas de remate. No permitirá de ninguna manera que el alga verde del lago Akan, que es una especie en peligro de extinción y por lo tanto protegida, controle al héroe de los niños, el hombre rojo. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Kelvin se convierte en héroe y salva a Molly. La clave 0091, Luna. La contraseña es: el conejo de la luna está haciendo pastel de arroz. Cambio. El pastel de arroz de la luna está crudo. Toma consistencia cuando... ¡Uy! Se cuece. Dime, ¿cómo están las Sailor Scouts? Hay una que no está consciente de su responsabilidad, pero las demás lo hacen muy bien. Se acerca el día en que las 5 Sailor Scouts se reunirán. ¿De veras? Sí. Creo que puedes ir adelantando nuestro plan de una buena vez. ¿Estás seguro de que no hay problema? Últimamente hay mucho movimiento en el megaverso. Me parece que debemos ir preparando a las Sailor Scouts. Entendido. Por fin ha llegado el gran momento. Nos pidió que viniéramos tan tarde. ¿Todo el mundo está aquí? ¿Ha vuelto a aparecer el mal? ¡No te asustes, Serena! ¡Ay, pues no grites! Escuchen con muchísima atención. Yo soy una embajadora enviada desde la luna. ¿De la luna? ¿Por qué? ¡Increíble! Luna, ¿a qué viniste a la Tierra? A contarles toda la verdad. Para mí esta es una historia increíble. Sí lo es, Lita, pero la creo porque es Luna quien nos la está contando. Muchas gracias, Amy. La princesa que ustedes están buscando desciende del reino de la luna. ¿Desciende de...? ¿Del reino de la luna? ¿En verdad hay un reino en la luna? Esto es como un cuento de hadas. Pienso que seguramente encontrarán a la princesa y deberán protegerla y cuidarla con su fuerza lo más pronto posible. Oye, Luna, ¿es verdad lo que me han dicho? ¿El conejo de la luna hace pastel de arroz? ¿Ah? ¡Ay, Serena! Son muy bellos. Mucho, muy bellos. Pero aún así, mostrarán su belleza real cuando reunamos los cristales arcoíris. ¿No lo crees, Yosait? Te aseguro que conseguiré los demás cristales. Para ti, mi amor. Entonces cuento contigo. Conseguiré el cristal de plata si logro reunir los 7 cristales arcoíris. ¿Cómo me gustaría conseguir el cristal de plata para finalmente ver feliz a la reina Beryl? ¡No! ¡Estoy celosa! Empanizado se ve realmente delicioso, Kelvin. Puedes comértelo si quieres, toma. No, Kelvin, gracias. ¡Qué bonita pareja! ¡Son novios! ¡Cuenten, cuenten, cuenten! Sí, eso parece. Oye, ¿pero qué es lo que estás diciendo? Solo somos buenos amigos, ¿no es cierto? ¿Solo amigos? ¿Solo son amigos? No es mal muchacho, al contrario. Y me ayuda a estudiar porque es muy listo, pero no estoy enamorada de él, ni me gusta, ni nada de eso. Además, no se me ha declarado. Creo que deberías intentarlo. ¡Inmovilízala! ¡Vela a los ojos! ¡Díselo! Pero es que no sé cómo. Entonces tu servidora, que tiene mucha experiencia en el amor, te dirá cómo hacerlo. ¿Sí? Deberás transformarte en un tipo súper interesante. ¿Un tipo súper interesante? ¿Por ejemplo? ¡Ay, pues como Tuxedo Mask! ¿Y quién es ese Tuxedo Mask? ¡Ay, Kelvin! ¡Tuxedo Mask es lo máximo! ¡Ah, ya veo! Si me convierto en Tuxedo Mask, podré ser el novio de Molly, ¿verdad? Bueno, no quise decir eso. Solo digo que deberías parecerte a Tuxedo Mask. ¡Muy bien! A partir de hoy seré como Tuxedo Mask. ¡Hoy ha nacido Tuxedo Kelvin Mask! Me parece que alguien nos está siguiendo. ¿Ah? ¡Espérate, sí, por favor, cariño! ¡Tuxedo Kelvin Mask! Estoy aquí ante un arma de maldad que ataca a Molly. ¡Te eliminaré en el nombre de la justicia! ¿Qué estás haciendo, No te esperabas esto, tonto, ¿verdad? Pobrecito, mi corazón, mi bebé. ¿Qué estás haciendo, Kelvin? Yo no soy Kelvin, Molly. Soy Tuxedo Kelvin Mask, portador del amor y la justicia. ¡Hasta luego! ¿Qué? Oye, ¿entramos un momento? ¡Claro! No, de regreso a su casa, señoritas. Aquí se van a gastar su dinero. Y si insisten en entrar, necias, tendrán que pasar sobre el cadáver de Tuxedo Kelvin Mask. ¡Con permiso! ¡Qué suave! La justicia vivirá aunque Tuxedo Kelvin Mask muera. ¿Lo oyeron? Ay, ¿qué se estará creyendo ese Kelvin? No sé. Hola, Serena. ¿Cómo estás? Hola, Andrew. Mira, tengo boletos gratis. ¿No quieres ir? ¿Dos boletos gratis? ¡Ay! Quizá quieres salir conmigo. Sería grandioso ir al cine con Andrew, él y yo solos. ¡Qué emoción! Creo que ya estoy muy grande para el espectáculo del hombre rojo de la feria. ¿El hombre rojo? ¿Qué les pasa? ¿Ustedes también opinan que ya están grandes o no quieren ir? ¡Claro! ¿Qué? ¿Vas a ir, Serena? No, irán Kelvin y tú. ¿Yo? ¡Vamos, Molly! No, creo que no tengo ganas de ir. Tienes que reconocer los esfuerzos de Kelvin, Molly. No seas mala y cruel con él. No te preocupes, ya sé que no te gusto. Bueno, está bien, iré contigo. ¿Están satisfechos? ¡Grandioso! ¡Ajá! ¡También Tuxedo Kelvin Mask que está súper bien el día de hoy! Surge poder nuevo. Le hice algunas modificaciones al cristal negro. Con él transformaré a los humanos en seres malvados. Mi querido Malachite, pronto obtendré el cristal arcoíris que tienen las Sailor Scouts, te lo prometo. Engañaré a Sailor Moon cambiando a su amiga Molly en un ser malvado y poniéndola a trabajar. ¿Quién es? ¡Tuxedo Mask! Debí suponer que se daría cuenta de lo que pretendía hacer hoy. Por hoy me retiraré para mostrarle mi respeto. ¿Qué fue eso? ¡Qué bueno que vine! ¿Quién está allí? ¿Qué es lo que quiere? ¡El mismísimo Tuxedo Kelvin Mask! ¿Qué te pasa, Kelvin? ¿No te has dado cuenta de la hora que es? Bueno, como no quedamos a qué hora nos veríamos mañana, yo pensé que... ¡Molly! ¡Molly! Bueno, ¿a qué hora nos vemos mañana en el parque de diversiones? ¿Eh? ¿A las 9? ¿A las 10? ¿A las 11 o a las 12 del día? ¡Dime! Bueno, a las 12 del día. Bueno, a las 12. Entonces vamos a comer juntos. Tuxedo Kelvin Mask cocinará y te traerá tus camarones favoritos. Serena, tu misión es encontrar a la princesa. No me haces caso, aunque ya te lo he dicho muchísimas veces. Sí te hago caso. Pero como soy una chica muy sensible, quisiera saber cómo va el romance de mis mejores amigos. Estoy preocupada por ellos. Esto es increíble. Eres una total irresponsable. Oye, ¿qué traes en contra mía, eh? Como sensible embajadora de la luna, quisiera saber cómo se comporta una Sailor Scout aragana, ¿entiendes? ¡Ahí están! ¡Ven acá, Serena! ¡Aquí llega el hombre rojo! ¡Ah! Kelvin, qué bueno que hoy no trajiste ese traje tan raro y tan feo. ¿Eso qué es? No te preocupes, lo traigo en mi mochila. No hay problema, si algo pasa me transformo en Tuxedo Kelvin Mask. ¡No! Cristal, haz que la chica se vuelva mala. La victoria es para el hombre rojo. ¡Cállate! sé, esto puede ser obra del megaverso. ¡Molly! Estas son las algas verdes del lago Akan. ¡Corre, Molly! ¡Sirene! ¡No huyas! ¡Alto ahí! ¡Kelvin! Yo, Toxido Kelvin, más protegeré a Molly. ¡Ataque con camarón! ¡Cuidado! ¡Kelvin! ¡Miserable! ¡Toma esto! ¡Lárgate! ¡Cuidado! Protegeré a Molly, incluso con mi propia vida. ¡Ya verás! ¡Mamut descontinuado! ¡No, Kelvin! ¡Por el poder del Prisma Dorad! Por lo visto, todo saldrá muy bien. ¡Siouxsie! He estado esperándote, Sailor Moon. Quiero pedirte un favor, si no es mucha molestia. ¿Qué cosa? Dame inmediatamente el cristal arcoíris que tienes en tu poder. No, debes estar bromeando. Si no, la gente rodeada de algas verdes morirá de asfixia. Solo les quedan... ¿Qué? Unos cuantos minutos de dificultosa respiración. ¿Quieres verlos? Ahora quiero que me entregues el cristal arcoíris. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ahora! Está bien. Aquí está. Oh. Buena chica. ¡Tuxedo Mask! ¡Tuxedo Mask! No puedo entregarte el cristal arcoíris. ¡Canalla! Tuxedo Kelvin Mask está peleando. Thank you. Milagro que Serena trabajó bien esta vez. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El cristal arcoíris! Ya tengo el cristal arcoíris, lo demás no me importa. ¡Ay, no! ¡Devuélvemelo! Se fue con el cristal. ¡El cristal arcoíris! No te preocupes, traeré el cristal arcoíris de vuelta. Muchas gracias, Tuxedo Mask. No tienes nada que agradecer, porque me llevaré el cristal arcoíris después de que lo traiga. Hasta luego, Sailor Moon. Estuviste muy bien, te felicito. Por favor, dime Tuxedo Kelvin Mask, Molly. Tuxedo Kelvin Mask, mi amigo inseparable. Serena, fallamos porque se llevaron el cristal encantado, ¿te das cuenta? ¿Me estás oyendo, Serena? Estrella musical. No entiendo qué le ocurre a Tuxedo Mask. No lo entiendo. Me llevaré el cristal arcoíris.